11 ABC Radio Universidad. De lunes a viernes. Medios concebidos como actores políticos. Las también. Islas son ejido municipal de Victoria. Y Victoria siempre adujo. Muy cerca de una cuba donde estaba en fermentación. Tenemos varias líneas de investigación. ¿Cómo aparece la ciencia en ese pueden ámbito? Constituir la asociación psicoanalítica. Es trabajar con chicos haciendo cuando cine. Uno busca vida en otros planetas. Desde ahora y hasta las 15, le damos aire a la universidad pública. Docentes e investigadores completan las letras de este ABC. ¿Cómo sigue? Voy a explicar un poquito más ese. ¿Cuál es la manera de...? La curiosidad no mata, pero embaraza. Lo que no sabemos, lo preguntamos. Entrevista en Radio Universidad. Tenemos el placer de recibir a parte del equipo del área de clínica de neurodesarrollo que funciona dentro del servicio de neurología infantil del Hospital Provincial del Centenario, donde se hacen las prácticas de la carrera. Vamos a comenzar las presentaciones. Está con nosotros la doctora Anaí Luque, que es la directora de la carrera de posgrado de especialización de neurología infantil de la universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anaí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos están acompañando también parte del equipo. Están presentes dos de las psicopedagogas, Ivana Kisi y Ariana Gervaso. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Y también nos está acompañando la psicóloga Gabriela Lupo. Les damos la bienvenida, le agradecemos que nos ayuden a entender un poco de qué se trata esta problemática. El nombre es un nombre amplio, Trastorno del espectro autista. Hoy se trata de hablar de un continuo con distintos niveles de apoyo necesarios para la integración social y para llevar una vida óptima, lo más normalizadamente posible. Era el viejo autismo del sistema de clasificación de DSM-4, es un trastorno del desarrollo neurológico que se basa desde el punto de vista diagnóstico en dos pilares: la comunicación, la integración social y un repertorio de intereses que es bastante restringido, que es bastante fijo, que es bastante recurrente. Este es el núcleo diagnóstico. Los chicos, los adolescentes, los adultos tienen problemas para comunicarse desde el punto de vista verbal y no verbal, para entrar en acto frente a la sociedad, para integrarse, y tienen algún tipo de conductas que la sociedad o el resto los ve como difíciles, como raros. Lo que estás mencionando tiene características particulares, pero parece que incluyera un montón de cuestiones, ¿no? Y ahí empieza seguramente a ser difícil el diagnóstico, o va a ser difícil entender, digo, si uno lo mirara como papá, hay cuestiones que pueden ser interpretadas de distintos lugares, ¿no? Digo... Sí, pero el desarrollo infantil es único y tiene que ver con un concepto desde el punto de vista funcional, y el pediatra esto lo tendría que saber identificar muy bien desde el punto de vista evolutivo. El desarrollo comprende cuatro áreas básicas, que son la motricidad fina, gruesa, el personal social, que tiene que ver con el adaptativo también, y el lenguaje. Y esto lo tendría que el pediatra pesquisarlo, revisarlo, realizar un tamizaje ajustado de manera periódica. Entonces, ante la duda del padre, que generalmente está, es el padre el que ejerce el primer nivel de alerta, el que dice, bueno, mi hijo es diferente, me llama la atención tal situación, no fija la mirada, no demuestra reciprocidad afectiva, o tiene algún tipo de trastorno motor grueso, no se sienta oportunamente, o es medio duro, se moviliza en bloque, o no tiene defensa cuando se sienta para los costaditos o anteroposterior. Todo esto, teóricamente, y es así, el papá lo expresa en la sala o en el consultorio del médico pediatra. ¿Alguna de estas cuestiones ve? ¿Alguna de hace cuestiones la consulta ve? Y en esto existe evidencia, hace una consulta alrededor de los 18 meses. meses, en términos generales. Entonces, ¿estamos hablando de la posibilidad de detectarlo a edad muy temprana o pasa también casos de que va avanzando el tiempo y no se logra hacer un diagnóstico respecto a esto? Bueno, ¿cuál es el deseo y cuál es la realidad? El deseo parte de que tenemos herramientas para poder hacer un diagnóstico precoz, oportuno. Esto va de la mano de un tratamiento adecuado y oportuno, y esto tendría que realizarse antes de los 18 meses. Y uno desea que sea antes de los 12 meses. Ahora llegan chicos derivados al ingreso escolar, por ejemplo, porque no hablan, o preescolar a los 5 años porque han dejado de hablar, o porque no hablan, o porque se portan mal, o porque son chicos poco participativos. Entonces la alarma la tiene más que el médico, el docente, derivados por el docente. Y ahora tenemos la explosión de casos que ingresan en periodo puberal, cuando realmente están ingresando a ciclo secundario de la educación formal. Chicos de 12, 13 años, sin diagnóstico, que han pasado por toda la escuela primaria y sin terapéutica alguna, que claro, cuando empiezan los problemas de discriminación, bullying, poca participación o fracaso escolar real, ahí los traen a consulta. Por supuesto que me salgo de sí para preguntarte las causas. Hablamos de un trastorno, ¿qué tipo de causas? Las causas del trastorno del espectro autista. Bueno, indudablemente es multifactorial, el origen es multicausal, sin duda tiene una fortaleza desde el punto de vista genético, se sabe que está genéticamente determinado, especialmente los casos de autismo primario, de trastorno del espectro autista primario, y esto tiene que ver con un origen biológicamente determinado. Después tenemos el caso de, digamos, de hermanitos gemelos o mellizos. Aumenta la prevalencia en uno de ellos, en univitelinos, con respecto a los bivitelinos, los gemelares. Inclusive hoy por hoy se conocen muchos genes que son candidatos a estudios pormenorizados que avalan también la teoría de que esto se transmite genéticamente. Lo que pasa es que no existe el marcador biológico desde la clínica. O sea, no puedo pedir un estudio genético que incluya un montón de genes que están en este estudio para poder identificar la causa del trastorno en mi paciente, como el glóbulo rojo en la anemia, un poco para que se entienda. Entonces, es un problema funcional que se pesquisa desde la acción. Uno tiene que evaluar desarrollo, evaluar fundamentalmente las áreas de comunicación y lenguaje para darse cuenta cuál es el problema, y tiene que hacer una minuciosa historia clínica como para identificar si acá el problema es primario o es secundario. Porque más o menos un 30% de los pacientes que presentan trastorno del espectro autista tienen causa, enfermedad neurológica de base conocida, por ejemplo, síndromes genéticos que asocian con mayor fortaleza el trastorno del espectro con el síndrome. Los chicos que tienen, por ejemplo, síndrome de Down o síndrome de X frágil tienen más probabilidades de tener trastornos del espectro autista. Pacientes que tienen enfermedades neurocutáneas o que padecen errores congénitos del metabolismo. Bueno, todas enfermedades neurológicas muy conocidas que se saben que asocian trastornos del espectro autista. Esos son los secundarios. Los primarios serían los genéticamente determinados. Que no se conoce causa neurológica, que son chicos que no presentan ningún factor de riesgo, ninguna incidencia perinatal. Otra población de riesgo, por ejemplo, son los pacientes que están mucho tiempo en neonatología, con mucha morbilidad perinatal, o la población de recién nacidos prematuros, o recién nacidos con bajo peso para la edad gestacional. Estos chicos tienen más asociación con los trastornos del desarrollo en general y con los del espectro autista en particular. Es muy complejo el tema, y si hablamos de causas, están implicadas neuropatología, responsabiliza tanto al cerebelo como a la médula, o sea, toda la estructura del sistema nervioso central ha sido citado alguna vez en algún trabajo científico, neurotransmisores, factores neuroendocrinos. Es muy complejo el tema. Lo que sí se sabe a través de estudios morfológicos del sistema nervioso y funcionales, que tiene base biológica y que el ambiente modela. Eso a favor o en contra. ¿Qué pasa con el ambiente? Porque estamos hablando de todo lo que cualquier persona aporta. Por suerte, no nacemos de un huevo, tenemos mamá, papá, tíos, primos, y si tienen conocimiento, se acercan a un servicio de pediatría o un consultorio pediátrico donde se los puede orientar y facilitan el desarrollo y el crecimiento de sus hijos, sin duda el modelaje externo va a ser positivo. La plasticidad neuronal va a permitir que ese chico conecte distinto sus redes y sus distintas distintas áreas del cerebro y recupere funciones o las arme más que recuperar. Uh-huh. Nosotros en pediatría hablamos de habilitar, no de rehabilitar, porque son funciones no adquiridas. Claro, no se lograron. No es que claro, no se lograron, entonces habilitamos. Eso lo permite el ambiente, o no lo permite cuando hay alta vulnerabilidad social, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a preguntar a la psicopedagoga, tratamos de entender un poco la enfermedad, tratamos de hablar de las causas, nos tratamos de ubicar un poco la complejidad del problema. Y ahora tenemos que incorporar al chico a lo que es el entorno social, lo institucional, la escuela. ¿Se encuentran con qué tipo de cuestiones a la hora de tratar de pensar en un chico ingresando en una institución educativa, Ariana? Fundamentalmente, digamos, dentro del equipo hacemos una evaluación interdisciplinaria del niño, como dijo la doctora, con una pormenorizada historia clínica, donde hay muchos factores a tener en cuenta, y digamos, hacemos toda una evaluación del desarrollo en todas las áreas del niño. También hacemos un análisis de su capacidad cognitiva, de su inteligencia en concreto, porque bueno, hay mucha asociación y entre autismo y déficit cognitivo. Entonces, bueno, es un dato que no es menor a la hora de asesorar a los papás para el ingreso al jardín o a la escuela. Bueno, una vez que hacemos el cierre interdisciplinario del diagnóstico, informamos a los papás, ya Gabriela les va a comentar cómo hacemos el seguimiento con los papás. También dentro del seguimiento y el monitoreo que vamos haciendo con ellos, está la asesoría respecto del jardín o de la escuela. Según la edad, en muchas oportunidades ya está concurriendo y ya tiene una experiencia educativa. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a establecer redes, digamos, a través de los papás, con los docentes. Muchas veces ya nos llegan informes, entonces ellos a veces ya están al tanto y nosotros también, y sus informes son muy descriptivos y nos aportan mucho al diagnóstico. Claro. Entonces, en base a eso, empezamos a establecer red a través de los papás. Dentro del servicio tenemos un día de asesorías a docentes específicamente, entonces tenemos las puertas abiertas para recibirlos. También los reciben. Sí. Ajá. Sabemos que es complejo lograr esto, entonces lo hacemos a través del correo electrónico, donde, digamos, ellos tienen la posibilidad permanentemente de ir evacuando las dudas, de recepcionar nuestras sugerencias, y también charlamos con ellos mucho la viabilidad, porque nosotros desde el equipo a veces pensamos sugerencias, pero también nos interesa... en la realidad familiar, exacto, o en la complejidad. O en el colegio. En función de eso, armamos el proyecto educativo, que tiene que ver con el proyecto de integración escolar, ¿no? Donde en el jardín es un poquitito más laxo, por decirlo de alguna manera, sí, porque lo vamos armando, y en la escuela común, ya en la primaria, ya empiezan a participar más sistemáticamente otras instituciones. Hay de por medio una escuela especial núcleo que monitorea la integración. Quería preguntarte cuestiones de escuela que quiero hacerlo después de la tanda, pero quiero preguntar a Gaby, ¿sí?, ¿qué pasa con los padres? El momento que significa para un papá cuando te dan el diagnóstico, ¿no? Y entiendo que no debe ser sencillo. Ya criar un hijo es difícil, recibir un diagnóstico lo complejiza más. Siempre que los papás llegan a la consulta vienen muy angustiados, en general hicieron un recorrido largo antes de distintas consultas a distintos profesionales, algunos le habrán respondido más, otros menos a estas dudas. Desde nuestro servicio lo que hacemos es tener una entrevista puntual con los papás, hay distintos espacios para conocer cuáles son todas sus dudas, qué les vinieron pasando, a dónde consultaron, cuáles son sus miedos, y también es importante darles información, digamos, ¿no? Que la información es una de las herramientas más importantes. Entonces, cuando el papá conoce más sobre lo que es el trastorno del espectro autista, tiene más herramientas para trabajar con su hijo, conocer cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. También hacerles entender que esto no es una cuestión de culpa, no tiene que ver con el vínculo malo, bueno, regular que han tenido con sus hijos, sino que es algo biológico, que es algo que está determinado biológicamente, que ellos pueden hacer un montón, pero que no es una cuestión de culpa. Claro que hay papás que pueden hacer más y otros que pueden hacer menos, pero bueno, el rol del psicólogo acá es sobre todo acompañarlos en este momento que, como vos decís, es muy angustiante, que es duro, a veces hay periodos seguro de negación, exacto, pero que también es normal, y hay que entenderlo y hay que acompañarlo. A veces los padres se van y después vuelven. Después que te pega el temblor, ¿no? Y sí. O el gran balde de agua fría, hasta que uno puede reaccionar frente a ese tipo de cuestiones. Sobran los pretextos para la música, pero nosotros queremos inventarlos. Este es el pentagrama con pretextos. os homens exercem seus podres poderes. Motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e pernas verdes. Somos os boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, que será, que será? Será que esta minha estúpida retórica, será que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus todos poderes, índios e padres, bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo. Mas tudo jeans e bens e tais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, que será, que será? Será que esta minha estúpida retórica, será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Cada capataz, com sua burrice, para jorrar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, do mais fundo. Acércanos tu pregunta, crítica o sugerencia. Podés dejar un mensaje al 153 88 66 77. O escribinos a nuestra página de Facebook. También podés enviarnos un correo abc103@gmail.com. El común denominador del mundo global actual es el conflicto de la escuela secundaria. Fernando Peirone, docente de pensamiento contemporáneo y en el Seminario de Juventud y Mutación Cultural, en la Maestría de Sociología de la Cultura de la UNSAM, Universidad Nacional de San Martín. El conflicto de la escuela secundaria podría figurar en la agenda internacional junto al calentamiento global y a las consecuencias que genera el calentamiento global, y podría figurar junto a eso la subordinación de lo político por parte del poder financiero. Son problemas muy importantes. ¿Por qué? Porque estos chicos van a la escuela secundaria y tienen un recorte de sus vidas, un recorte retro. Pasan de la lógica en la que se viven diariamente a otra en donde no le encuentran la utilidad práctica. Por ejemplo, no entienden para qué están en la escuela, porque hay estudios hechos que el 60% de los aprendizajes necesarios para la interacción con el mundo actual se proveen fuera de la escuela. Esto está hecho en España, en Francia, en Canadá. En este momento hace falta que la institucionalidad salga de desfasaje que tiene con respecto a la temporalidad en la que está inserta. Y de eso hay sobreabundancia, te diría, de diagnósticos que más o menos llegan todos a la misma conclusión. Faltan nuevos modelos pedagógicos. Los que hay hasta el momento son experiencias aisladas. Ninguno ha podido replicar en el sistema propiamente. Ahora estamos hablando del colegio secundario, pero también lo tenés en el management. Un pibe que tiene 23 años, que gana 18 lucas, y el 18 de diciembre te manda un mail al jefe diciendo: che, mañana renuncio, mañana no voy a trabajar porque me voy dos meses de mochilero a Brasil. Un pibe de estos no tiene ningún problema en decirte: hoy hago el home office y me quedo a laburar en mi casa, y si te gusta bien, si no, nada, me echás. Eso es completamente frecuente y puede hacer un ruido importante, porque no les importa generar una carrera dentro de una misma empresa. Hay una reformulación y una evaluación diferente de lo que es el dinero, de lo que es la familia, de lo que es una carrera profesional, de lo que es el trabajo, de lo que son los amigos, de lo que es una pareja. Entonces, esta reevaluación que hace una generación respecto de todos estos valores puede ser trasladado a casi todos los ámbitos y a casi toda la institucionalidad. No, eso mismo también lo podés ver en una generación de esa misma edad que está teniendo otro tipo de conflictos, en otro registro, por supuesto, pero también los está teniendo en el conurbano bonaerense, desandando una tradición laboral de 50, 60 años, donde empiezan a tener cuestionamientos, demandas, cosas que no eran pensables siquiera 10 años atrás. También lo tenés en otro registro, insisto, porque eso hay que siempre pensarlo en relación al lugar y a la coyuntura. También lo tenés en la Puna jujeña o en las islas del Paraná, que han perdido o han roto un aislamiento histórico que les permitió mantener estructuras culturales muy añejas que hoy se ven agrietadas por una interacción que empieza a poner en cuestionamiento el rol de la autoridad, el rol paterno, el rol del varón, los conceptos de la sexualidad, y por una serie de interacciones que se logran a partir de Conectar Igualdad, de la telefonía móvil, etcétera, etcétera. Esto no es nada más que un problema en la escuela secundaria. Extracto del programa Lo que es la ciencia. Para escuchar los programas completos, búscanos en Facebook. Seguimos en ABC hasta las 15.